Los estudios clínicos están regidos por una serie de normativas que aseguran el buen cumplimiento de los protocolos de todas las situaciones que se deben llevar a cabo. Y el fin de la normativa que dice los estudios clínicos son dos cosas. Primero, proteger la integridad de la persona, proteger su bienestar, proteger. Servicio de protección principio básico que aprueba la norma de que son los de justicia, normal existencia y otros que llaman de autonomía, que es el respeto a la persona, no infligir el daño y hacer todo lo que sea lo mejor posible para ella. El estudio clínico, como dice ahí, es una disciplina médica que estudia la farmacodinámica y la farmacocinética de los fármacos humanos, incluyendo el terapéutico, riesgo, efectos adversos, etc. Como hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera, los estudios clínicos son la última fase de los estudios de medicamentos. Es muy complejo el sistema. Primero voy a hablar un poco antes. Antes del medicamento de base, bueno, tenemos estudios en centros de investigación, que son estudios que se llevan a cabo en universidades, por ejemplo, donde se investigan moléculas, se seleccionan moléculas, y las que sean más prometedoras pasan a estudios preclínicos, que permiten experimentar en animales, ¿ya? Y después de los estudios preclínicos empiezan los estudios clínicos, que son los que ya conocemos fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, que es importante. Los estudios de fase 1 se llevan a cabo por un tercero, bajo número. Solo en ocasiones especiales se puede llevar a cabo en pacientes, ¿ya? Pero por lo general el voluntario sano tiene un número corto, pequeño, de 20 o 20 100, ¿ya? Los estudios de fase 1 también reciben el nombre de estudios de farmacología humana. Tienen ese objetivo, revisar la seguridad y evaluar la presencia de efectos dañinos al principio. La tolerabilidad de establecer los límites probables de valor de los objetivos de seguridad y la farmacocinética valorar los parámetros farmacocinéticos de absorción en distribución, metabolismo, infección y parte de control. Son ensayos serios, son ensayos exploratorios, ¿ya? Son ensayos preliminares. Los estudios de fase 2 se llevan a un número más o menos más grande de personas, ¿ya? Se deben tener en cuenta los resultados de los estudios de fase 1, por ejemplo, si un medicamento tiene una RAS muy dañina, no se puede pasar a fase 2 porque tenemos que perseguir. No hacerle daño a las personas por hacerle daño a las personas. Ya está, es un número más o menos grande de personas, o sea, más grande que el fase 1 de 100 elementos, y también se llama exploratorio. Es decir, que ya empezamos a ver. Fase 1 tiene por objetivo ver la seguridad, más que todo, la seguridad del medicamento en cuestión. Y a partir de fase 2 en adelante empezamos a ver ya la eficacia, la terapéutica con más exactitud. Los estudios de fase 3, o también llamados confirmatorios de eficacia, se llevan a cabo en cantidades más grandes de individuos, de 1000 a 5000. Ya, y tienen por objetivo recolectar evidencia adicional o confirmar lo que ya se ha tenido presente o lo que ya hemos dado en el caso de consultores. También tienen que una definición más precisa de efecto perfecto. Es decir, cada vez como coloquialmente se va cortando más la cosa, se va especificando más cuáles son los efectos adversos, cuáles son las dosis, cuáles son los malos para los efectos de forma. Después, con eso que ya el medicamento se aprueba, los estudios de fase 3, se aprueba para su comercialización. Pero los estudios de fase 4, los también llamados de post-marketing, tienen que ver con la disponibilidad del fármaco para su uso en la población abierta. Para ello se emplean el uso de fármacos, de tecnología y con otros de tecnología. Lo importante de todo esto es... Resultados de fase 1, 2 y 3. Y 3. precisamente aquí mis productos no son peligrosos, porque se conoce que ese tipo de molécula puede producir algún efecto nocivo en la población durante su comercialización, salen productos registrados con la condición que se siguen haciendo estudios fase 4. En el caso de Cipracidone, que es una molécula antidepresiva, la resolución de registros sanitarios salió con la indicación que el país se tenía comprometido durante una vez comercializado el producto, se iba haciendo los estudios fase 4. Y ahí ustedes se tienen que preocupar, pero cuando se termina de hacer los fase 4, que el registro del producto, como se fue técnico o director técnico, debe complementar y completar el registro sanitario. Por eso, ahora, en el caso de los compañeros que están hablando de los fase 4, sale por la solución de requisitos, ¿ya? Pero empezamos con ya cuando se daba las definiciones con los marcos legales que rigen por la realización y el desarrollo del estudio clínico. El primero que tenemos acá es el Código Sanitario, el artículo 102 de la Constitución Política de la Nación, de 1980, que dice, de ley textual. No. ¿Tú? ¿Ah? ¿Sí lee? Sí lee. Ya. Pero necesito... Sí, sí. No, hablo un poco claro, si te falta una palabra del mismo. ¿Qué quiere decir que dice ese artículo? El artículo 102 dice básicamente que ningún producto farmacéutico se puede comercializar en Chile sin logística. Yeah. Pero está la excepción de que se puede autorizar provisionalmente la autorización de la venta siempre hay registro de productos farmacéuticos para uso, tantas actividades, medicinales urgentes, investigación científica o no se. En el fondo de eso es como lo importante del artículo. Entonces, ¿la norma que te permite? ¿Cómo la norma nos permite importar o traer productos farmacéuticos para ensayos clínicos sin necesidad de registrarlo en el territorio nacional? Solo si desea registrarlo, pero tiene que pedir autorización. Claro. Okay. Y esta es la ley 20.120, voy a decirlo, que habla sobre la investigación científica en el ser humano, que toma y prohíbe la clonación humana. Esta fue la ley que vimos en la metodología clínica. Y básicamente, no voy a leerla, pero básicamente tiene como fin resguardar la integridad moral de las personas y ética que tiene que ver con ese campo de la ética. No hacerle daño a una persona, resguardar sus límites, respetar como ser humano, no pasarlas a llevar, tener en claro las responsabilidades de cada uno, informarte debidamente y prohibir algunas cosas como la clonación y cosas de ese tipo que son investigaciones que no están dentro del marco bioético permitido en Chile. Básicamente eso. Pero espérate, pero hay algo que dice algo muy importante, ¿lo van a hablar más adelante los comités de ética? Sí, sí, sí. Ya, ahí está la declaración de Helsinki del 2008. La declaración de Helsinki básicamente lo que... Bueno, la declaración de la conferencia de Helsinki, convención, donde se establecieron esos principios, también tiene que ver con la parte ética de los estudios clínicos, que son el respeto a las personas, el principio de autonomía, que básicamente se transcribe en que se le hace saber a la persona y se le entrega un documento en el que se le informa lo que tiene que hacer, las responsabilidades, los costos, los beneficios, los peligros también. En el fondo, respetar a aquella con su decisión de forma informada. Ese es el principio de autonomía. La búsqueda del bien, el principio de beneficencia o no maleficencia, es no hacerle daño a propósito a la persona. Con un medicamento que sé que le va a provocar un daño, pero que puede tener algún efecto beneficioso para mí para la investigación, debo tener malas esas cosas, ya que no se le debe hacer daño a la persona ni pasarle llevar bajo ningún motivo. Aunque la investigación pueda producir resultados beneficiosos, no se puede pasar a llevar a la persona si sé que se le va a pasar a llevar. Si aparece algún efecto adverso que no se esperaba, se permite. Pero si sé que va a pasar algo a la persona, eso está totalmente prohibido. Y el tercer principio es el principio de justicia. También tenemos las buenas prácticas clínicas, que las buenas prácticas clínicas son lo que rige las prácticas dentro del desarrollo de los estudios. Se le hacen fiscalizaciones periódicas a los centros de investigación donde se están llevando a cabo los estudios para saber si están llevando a cabo buenas prácticas clínicas, que en el fondo no tienen otro. Su propósito principal es de que los resultados que se den sean confiables y sean certeros, ya que se siguen en su línea de investigación. ¿Más que tiene fiscalización al centro? ¿Qué sería esa fiscalización? ISP. ISP. Hay dos tipos de fiscalizaciones. Aquellas que pueden ser por la autoridad regulatoria, que se puede permitir el ISP, y aquellas que es el sponsor o el encargado que está pidiendo el estudio. Es el que más hace fiscalización. Auditorías por parte parte de quien encargó el estudio. Normalmente dice la gente de afuera, los auditores, durante el proceso de estudio. Estos estudios pueden demorar 2, 3 años o 1 año. Normalmente hay una visita para revisar cómo va el avance del estudio en los centros. Revisan dónde se guarda el medicamento, revisan cómo se maneja la información, revisan cómo se están manteniendo los resultados. Todo eso lo hace el propio, el que tiene el estudio o el ICP. Normalmente lo hace más quien tiene el estudio que el ICP. Tenemos una norma técnica, la norma técnica 57 de 2001, que trata de la regulación y la ejecución de ensayos clínicos que utilizan productos farmacéuticos en humanos. Esta norma es muy amplia y contiene información básicamente de cada uno de los puntos que se deben seguir. Esta norma, requisito para la ejecución de los ensayos clínicos que deben cumplir los estudios, los protocolos como tales, los investigadores, acreditaciones, tiempos de estudio, las instituciones, normas sanitarias, los patrocinantes y el comité de evaluación del proyecto que continúa la organización. Bueno, ahora para seguir, vamos a preguntar más de cada uno de los puntos. Como se necesita, primero, como se está trabajando con humanos, se necesita que esté muy normado. Para no pasar a llevar la integridad de la persona y que se respete el ciclo de derechos de la persona. En cada fase, o sea, yo puedo hacer un estudio para fase 1, 2, 3 o 4 o probar nuevos tratamientos, pero en general se necesitan estos dos requisitos. El más importante quizás es el consentimiento informado. Este entrega a la persona, o sea, el voluntario que se presenta, voluntario o paciente, depende de la condición que se está analizando. Lo que se hace es entregarle toda la información, todo lo que se va a hacer con él, cómo se va a tratar, en qué condiciones se va a hacer el estudio. O sea, para que realmente sepa a qué se va a someter. Es importante que, por ejemplo, todas las personas que se sometan a esto, quizás no todos van a saber leer o no todos van a entender lo que leen. Así que por eso es muy importante que no estén en un lenguaje técnico, para que la mayor parte de las personas que se sometan lo entiendan. En el caso de que no sepan leer, tienen que el investigador decirle todo lo que dice y explicarlo. ¿Este consentimiento informado lo debe firmar? O sea, primero se entrega y lo debe firmar. Si es que lo entendió la persona, lo firma él mismo. ¿Es el mismo que lo debe firmar? El representante legal, que puede ser su padre. O sea, su padre. Pero esto es muy importante también. Porque, por ejemplo, el papá puede decir que él quiere que el niño participe, pero el niño se puede oponer. Y en ese caso se anula y no se puede cumplir. Como vimos en una clase de farmacología clínica, él decía que antes el proceso no era así. O sea, si el adulto quería, se podía realizar y el niño no podía participar en la decisión. El compromiso del investigador con las pautas éticas, lo que ya hemos estado señalando, el que se debe respetar. El seguro, por si ocurre algún accidente o cualquier cosa, el informe de potencial beneficio. Hay que destacar que no necesariamente es por dinero que la persona participa, sino puede ser beneficio para su propia salud. El protocolo, que es muy importante, que en realidad está diciendo qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, si se va a hacer en doble ciego, en qué condiciones, dónde y cómo. Esto es un folleto, que es la información del fármaco, el lugar donde se realiza junta las especificaciones que se necesita y que el comité ético fundamente, o sea, el comité ético apruebe el estudio. Esto lo vamos a ver después. Ahora, requisitos del investigador. El investigador es quien va a realizar todo este proceso. Lo que la ley pide es que ojalá sea un médico cirujano, porque se está tratando con personas. Así que eso es lo óptimo. Pero en el caso, por ejemplo, si se quiere hacer un estudio para animales, se puede optar a un veterinario. O si se quiere hacer, por ejemplo, hay un comité que se hace en la Facultad de Odontología, y también se puede hacer, y el encargado puede ser un odontólogo. Pero siempre que la carrera haya durado más de 5 años. Acá se dice que debe ser profesional, y ojalá tenga un título de posgrado o especialización. La ley no lo exige que se ponga necesariamente, pero dice que es muy apetecido. Así que eso sería como un plus, pero no necesariamente se tiene que cumplir. Y debe pertenecer a un hospital público, universidad o alguna clínica. Esto es muy importante, porque si yo un médico que solamente tiene una consulta y quiere ser el que hace el estudio clínico, no pertenece a la relación de pertenencia, porque está con un hospital, no va a ser autorizado como que va a ir a ese estudio. ¿Qué es lo que está diciendo? como lo que dijo recién la profesora, que sea un hospital algo ya formado. El patrocinante. El patrocinante es quien va a dirigir el estudio, que lo propone. Entonces, él es el que da todas las condiciones necesarias para que esto se produzca. O sea, propone quién va a desarrollar esto, en qué condiciones, asegura la comunicación entre el investigador y el comité, y cancela los cargos. En el caso que se produzcan reacciones adversas que no estén documentadas, es muy importante que el investigador las señale al ISP a través de la página web, fuerte, porque es una vía mucho más rápida. Hace poco creo que se creó un departamento de farmacovigilancia que es la encargada de realizar estos efectos adversos. Bueno, recogimos ya que es el ISP el que va a controlar todos los ensayos y el que evalúa todos los antecedentes legales y científicos que acompañan la solicitud de importación y uso de productos farmacológicos. Él es el que autoriza todo esto. Pero hay un poquito previo que ya lo vamos a explicar. Acá el investigador es el que está a cargo del laboratorio y una CRO. La CRO es una empresa externa que se dedica al asesoramiento de todo el proceso que se realiza. Ya que estos procesos son muy burocráticos y muy técnicos, entonces hay empresas que se especializan en eso. ¿Puedo hacer un estudio clínico en una chiquilla sin una CRO? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué haría cargo de este estudio clínico? El laboratorio está interesado en. Claro, no siempre va a ser un error, pero cuando yo participo, yo trabajo en la preproducción y la piden a mí que ingresen sobre todo importación de todo el clínico, ¿yo puedo hacerlo como un director técnico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ya. No siempre vamos a pagar un cerro, ¿cómo es? No, es una práctica de contrato externo. Sí. Entonces, tenemos el primer paso. Este debe pasar con un comité de ética, que puede ser de la propia institución donde se va a realizar, y o uno que el ISP lo designe. Por ejemplo, si queremos realizar un estudio en el JJ Aguirre, él tiene su propio comité de ética, y la ley detalla cómo debe ser este comité de ética, quiénes lo deben componer y las características de las personas que lo componen. Médicos, encargados de bioética, abogados, entre otros. Eso hay un comité del Cotaguir que lo va a autorizar, pero después debe pasar con un comité de la zona, que sería en este caso Norte. Y esto se aprueba al ISP. El ISP, esta sección generalmente no hay un contrato, es papeleo más que nada, pero no hay algo estipulado fijo. Después que el ISP ya sí lo aprueba, se firman los contratos con el investigador y las instituciones. Y a la vez se pueden importar los fármacos, como que se dijo antes, que no tengan registro, para que así el producto se pueda ocupar y se pueda iniciar el estudio. ¿Los comentarios? ¿Cuándo realmente? ¿Ahora realmente? ¿Qué está siguiendo? Ahí viene nada de todo lo que participa en el proceso, por lo que yo veo, de importación de una droga para el estudio clínico. Hay un comité de ética, hay una carta de. ¿Cómo lo presenta el ISP? ¿Qué hace? Primero hay un proyecto de estudio, se le manda al comité de ética, en este caso, sí, y que puede ser uno sonar solamente, o puede ser, si las instituciones tienen uno propio, puede pasar por las dos instancias. Está aprobado por el comité de ética, ahí se manda al ISP, el ISP también puede hacer sesión, y después viene más adelante que vamos a explicar de que después del ISP, se la avisa al ministro. Ya, pero ¿dónde está la petición de elaboración del estudio clínico? ¿Cuándo lo firmo? ¿Cuando mando el documento al comité de ética o cuando hago la información? Cuando ya tengo la aprobación al comité de ética, porque el ISP me pide dentro de su formulario para hacer la petición del uso e importación, me pide que el comité de ética ya lo haya aprobado. Entonces, cada vez que yo necesito importar una droga al estudio clínico, lo primero que tengo que hacer es irme donde esté el comité de ética para que se esté certificado. Y una vez que lo tengo, presento al ISP una carta apuntando ese certificado del comité de ética que aprueba ese proyecto, aprueba ese proyecto del estudio clínico, y ahí pido autorización para el inicio del estudio clínico. ¿Ya? ahí va a salir una resolución. Donde yo tengo que usar, ¿se lo van a ver? Sí. Ya. Entonces, esa es la primera carta que tengo que presentar. La petición para la comisión de estudio. Hay muchos comités, muchas cosas. Eso normalmente son documentos, como dice Sebastián. Muchos documentos que se piden que uno se los puede conseguir. Pero lo más importante es que uno, como director técnico, ¿qué tiene que presentar? Ese certificado más la petición de la comisión de estudio. Para acá estamos hablando de los comités éticos, que principalmente ellos no pueden centrar en ellos. Evalúan los aspectos éticos, los aspectos científicos y técnicos, y aguantar la ejecución del estudio clínico según el protocolo aprobado. Es importante porque el comité ético es un gran, es un filtro. O sea, no se van a aprobar los procedimientos que no cumplen con las características que el comité señala, tanto el de institucional como el de que designa el ICR. Estos son los documentos que hay que presentar. ¿A dónde? Al comité, primero comité. ¿Qué es el que va a pasar? Y acá, porque eso nosotros encontramos, buscamos comité de ética para ver. Y este es el que encontramos en el JGIR. En general son médicos o personas con dos títulos. Ese es el comité. ¿Cómo se va a dar cuenta de que estaba y él entrega, el comité tiene sus propias normas, entonces entrega una pauta de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se debe informar. O sea, tiene una pauta de revisión de tu proyecto. Ahora, nuestro trabajo como químico farmacéutico, ¿qué creen? O sea, yo le pongo un médico, ¿qué yo debo preparar? ¿Quién me responde? Para presentarme ante esto, ¿qué debo cumplir? Voy a ir yo a poner algo que voy a hacer. ¿Para ser miembro del comité? No, para presentar un documento para que ellos me logren realizar mi estudio clínico. Es cierto, compañero, es la verdad, es muy práctico. Voy a presentar varias cosas. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué documento? Ahora te lo traes. Y eso es donde está el trabajo con nosotros, los químicos farmacéuticos. Esto no lo puede hacer un profesional como sea de la salud. La póliza de seguro, una buena compañía de salud internacional, normalmente son pólizas de salud internacional. Pero todo lo que es el brochure del estudio, todo lo que es el currículum de cada investigador, la información de los pacientes, la información técnica, todo lo que es la justificación por qué dice placebo, todo eso es técnico. Y eso debe ser bien presentado y previamente realizado por un profesional de la salud. Esto va a ser bajo la revisión de un médico. Por lo tanto, lo que yo presento acá debe estar revisado, debe estar bien justificado por qué quiero este estudio clínico. Los comités de ética normalmente rechazan estudios clínicos que son para niños, para pacientes mayores o para adultos que han tenido mucha reacción adversa en el mercado o en el tiempo. ¿Ya? desaprobado finalmente o directamente aprobado, a pesar de que el ISP dijo que no. En el caso, si el comité lo rechazó y el MISAL ya no hay cuenta y el investigador tendría que tomar. Ya, entonces, ¿cuánto sale? No llegan a cambiar. Número de unidades ingresadas, número de pacientes, cualquier cosa que salga en el programa. Y alguien se retira. Bueno, nosotros hicimos este trámite con ayuda de una CEO. Entonces, los datos son de la persona que hace este trámite. Responsable de información de leche también corresponde a él, el doctor Carlos Luis. ¿Tiene el mail de Gracias. que se solicita lo que ya está estipulado por el protocolo y lo que ya te está aceptado, la, está aceptada la solicitud que uno hace al ISP con los miligramos, la cantidad que uno requiere. Es lo mismo que la solicitud de paciente psicotrópico. A medida que te van llegando los productos, tú vas rebajando lo que te va llegando. Si el estudio clínico se lo con 1000 unidades cada uno, el paseo, 1000 unidades, te llega a 100 unidades, tú sigues en uso de disposición por eso que te llegó. Después, claro, y te quedan 900 y pagan el arancel por esos productos que te llegaron. Tú ingresas una vez los dos productos, el paseo y el centro de clínico, por eso pagas ese arancel. Si después dos veces más, cada hora te voy, llega a 100 unidades más, vuelve a hacer los usos de disposición. Y haces cuántos usos de disposición sean necesarios para completar la cantidad total de la resolución. Igual que una cuota que te da. Ahora, si tú necesitas más de lo autorizado, haces una enmienda al protocolo de estudio clínico. Se lo van pidiendo a poco, donde llega, a veces te llega toda la cuota junta. Por lo tanto, el uso de disposición se puede pedir completa o se puede pedir parcializada. Eso que ten cuidado. Y se paga cada vez que tú ingresas la mercancía a, para pedir la disposición de la ¿ya? ¿Ya? La construcción es de los estudios clínicos especiales, que tiene que estar muy normal, porque estamos trabajando con personas y no podemos pasar por sus derechos y las libertades esenciales que emanan de la naturaleza humana. Eso es una expresión que sacamos de la Declaración de los Derechos Humanos, que es lo que se rige en todo este sistema. Por lo tanto, no se puede exponer a la persona a un riesgo de destrucción, muerte o lesión corporal grave o duradera. Por ejemplo, el ejemplo que encontramos nosotros con una gente de farmacología que nos dijeron que aunque se quieran hacer estudios de clínicos de la píldora del día después en humanos, estos no se van a poder llevar a cabo. Porque si, primero, la hipótesis, pues, se quiere saber si es o no abortiva. Entonces, si se comprueba que es abortiva, estuvimos destruyendo una gran cantidad de embriones. Y ese es el principal, o sea, la principal desventaja que tendría. No se puede pasar a llevar los derechos de los humanos. Entonces, a pesar de que tengo una gran una herramienta útil para el conocimiento, nunca puedo primar los intereses de la ciencia por sobre los derechos humanos. ¿Con qué documento crees? ¿Con qué documento crees que los derechos de las personas se ven protegidos cuando tú presentas un estudio clínico? ¿Con qué documento? ¿Qué es el documento? Sí, lo que firma. ¿Qué es el documento? El consentimiento informado. Cuando uno es monitor clínico, la compañía de innovación hace toda una capacitación como el médico, que participa en esa capacitación como el médico, le tiene que explicar en palabras simples a un paciente que va a participar en el estudio clínico. Y esa palabra simple es decir, para qué enfermedad es, porque lo va a usar, qué beneficios tiene, tiene que reaccionar.